Buenos días, buenas tardes, Dios les bendiga. La gloria, la honra sea siempre para nuestro Dios. Amén. Ya estamos en septiembre. No podemos pasar este mes sin recordar aquello que sucedió allá en el 2001. Sí, recuerdan ustedes, mis hermanos, el 9-11. Septiembre 11. Aquellos terribles acontecimientos allá en New York, también en Washington. Es sumamente doloroso recordar el sadismo y la crueldad obrada. Es espantoso, hermanos, ver cómo aquellos dos aviones pegaron en las Torres Gemelas. Y más espantoso es cuando pudimos ser testigos de las personas arrojándose desde aquellos edificios hacia el vacío. Gracias a Dios que los más los quitaron de internet, si no todavía estarían por ahí. Y luego, cuando colapsaron las dos torres, en un corto tiempo se vinieron abajo, y nuestros ojos, a través de la televisión, a través del video, vimos con nuestros propios ojos todo esto. Cómo se venía abajo miles y miles de toneladas de material. El concreto, el metal. Se dice que fueron más de 9,000 personas afectadas. 3,000 muertos en aquel momento. 3,000 muertos. Más de 6,000 personas heridas. 10 billones de pérdidas, 10 billones de dólares de pérdidas por todas las estructuras materiales. Deje usted lo material, las 9,000 personas que fueron afectadas. Deje usted los que fueron heridos, las 3,000 personas en aquel momento en que se les acabó la vida. Fue una tragedia. Trato de imaginarme, ¿no?, cómo fue la mañana antes de iniciar esa tragedia, en aquel amanecer, en aquel lugar, cuando salió el sol o cuando estaba por salir el sol. Allí en una ciudad donde había abuelos y abuelas, esposos, esposas, hijos, hijas, amigos, amigas, novios, novias. Y algunos de ellos nos narran los relatos de ese día. Fueron terribles. Fueron desgarradores. Cuando amanecía en aquel lugar, dice una jovencita, en aquel momento decía una jovencita de 14 años, que esa mañana riñó con su padre antes de que éste se fuera a trabajar. Cuando su padre se acercó y le dijo: mi hija, tienes que poner más atención con el gasto de la energía eléctrica, porque otra vez ha salido un cobro excesivo. Y es natural, ¿no? Es parte de ser padres. ¿Cuántas veces no les hemos dicho nosotros mismos a nuestros propios hijos que sean más cuidadosos con la energía eléctrica, que sean más cuidadosos con el agua, con la gasolina del automóvil, con el uso del teléfono, etcétera, etcétera? Pues como también fue natural en aquel día, que cuando el padre le dijo a su hija de 14 años estas cosas, ella se enojó. Papá se fue al trabajo, trabajaba en una de las dos torres. Por la tarde solamente estaba la hija de 14 años, acordándose de una cosa, que el día antes, la mañana, horas antes de que su papá se fuera a trabajar, habían peleado. Le dolía, dijo la muchachita, le dolía mucho que su padre se haya ido y que ella no tuviera la oportunidad de decirle lo mucho que lo amaba. También podemos citar aquel hijo que, yendo en uno de los aviones secuestrados, Se metió en el baño y tomando su celular habló con su mamá y le dijo rápidamente lo que estaba sucediendo y luego le dijo: nada más te hablé, madre, para decirte que te amo mucho. No son pocos los relatos, hay también el de un marido que se comunicó con su esposa y le dijo que el avión en que iban había sido tomado por algunos terroristas, pero que había un grupo de hombres que estaban decididos a hacer algo. Y lo hicieron. Pero parte del mensaje, hermanos, era ese: solo te hablé para decirte, esposa mía, lo mucho que te amo. Y uno tras otro, todos los relatos llegaban a lo mismo. Sabiéndose cerca de la muerte, sus últimos pensamientos fueron para las personas amadas. Sus últimas palabras llevaban el perfume del amor, el sabor del amor. Tal vez no nos volvamos a ver, pero nada más te hablé para decirte lo mucho que te amo. Y luego, el silencio. El silencio de la muerte. Y en medio de todo ese dolor, en medio de toda esa tristeza, es maravilloso saber esto, hermanos. Cómo es que el hombre o la mujer se vuelven al principio básico de su naturaleza. Cómo se ensalza la idea del amor, el sentimiento del amor. Aún en los momentos finales, no importa el peligro, no importa que sepan que probablemente mueren, ellos piensan en manifestarle el amor a su ser querido. Es interesante, ¿no?, que estos hombres o mujeres que tuvieron la oportunidad de comunicarse rápidamente con sus seres queridos no dijeron: Oye, nada más te hablé, hay peligro acá en el avión, nada más te hablé para decirte que los $5,000 los tengo en la bolsa del saco café. No dijeron eso. Ni le dijo: ahí están los papeles de la casa, en tal cajón. Ni le dijo: el PIN number de la cuenta de banco es el tal, tampoco. Ni mucho menos, hermanos. Alguno de ellos habló para expresarle a una persona su gran odio. Mira, estoy en peligro de muerte y nada más te hablé para decirte que te odio. No. Ninguno de ellos expresó su enojo, ninguno de ellos expresó su amargura. Todos hablaron para asegurarse de que sus amados supieran que eran bien amados de verdad. Por eso la pregunta, hermanos, bueno, ¿y qué es el amor? Y a esta pregunta se sumarían otras tantas, ¿no? ¿Cómo es el amor? ¿Cuándo es el amor? ¿Dónde es el amor? ¿Por qué es el amor? Hay un pasaje muy significativo, primero a los Corintios, capítulo 12, en el último versículo, versículo 31, cuando dice: mas yo os muestro un camino más excelente. Palabras textuales del apóstol Pablo. Y sigue hablando Pablo y les dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. No hace nada indebido. no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Aquí no podemos especular, hermanos, no podemos especular mucho preguntándonos qué significa el amor. Este pasaje, porque viene de Dios y es repetido por el apóstol Pablo, nos da la pauta clara y firme de lo que significa amor. Y si somos honestos, nos hace pensar mucho en esto, de lo que signifique amar. Y concluir, por deducción, por lo que estamos leyendo, que se espera algo maravilloso de cada uno de nosotros y que la expectativa es primeramente de parte de Dios. Porque eso es la invitación a través de esa escritura. La invitación es de parte de Dios para que desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de Él, veamos nosotros lo que esto significa. Y podríamos hacer un temático aquí, podríamos quebrar este pasaje y hablar, primer punto, lo que el amor es. Segundo punto, lo que el amor hace. Tercer punto, lo que el amor no hace. Porque eso se está refiriendo a este pasaje. Cuando dice el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. El amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Muchas veces hemos pasado por este pasaje, claro que sí. Muchas veces lo hemos desglosado ya en sermón o ya en estudio. Mira lo que significa que no tiene envidia. Significa esto, esto y esto. Mira lo que significa que no es jactancioso. Significa esto y esto y esto. Quiero decir, hermanos, que ya sabemos la parte teórica. Pero ahora queremos entrar, hermanos, en la parte práctica. En lo que signifique no el amor, sino en lo que signifique el amar. Porque el amar como verbo, pues tiene sus conjugaciones. Me gusta conjugarlo porque tiene mucha esencia, mucha enseñanza. ¿Se acuerda cuando usted estaba en la escuela y que lo pasaban a uno al pizarrón y doblaba uno los deditos, cruzaba uno los deditos, así que no me pase a mí, que no me pase a mí? No, pero se le ocurría, probablemente por más orejón. Niño Salvador, pase usted al pizarrón. Dios, trágame tierra. Y decía la maestra, niño Salvador, presente de indicativo. Conjugue, por favor, el amar. Yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis y por último ellos Y esto es lo que hay que entender, hermanos, del amar, que es un todo. Es un todo en realidad. Amor, hermanos, ¿es un sentimiento? Por supuesto que sí. También, hermanos, el amor es una idea, claro. Y algunas veces Dios pone el amar o el amar, el amor como una decisión, como una práctica, como parte de una conducta en el cristianismo. Tendría que hablar de o analizar de cómo vivo cada uno de mis momentos. Tendría que decirlo, si entiendo la propuesta de Dios, tendría que decirlo así: ¿cómo adorno cada día que el Señor me presta? ¿Cómo adorno cada momento que el Señor me permite vivir sobre esta tierra? Es que no somos ignorantes, no, que va. La teórica ya la conocemos, ya la hemos oído. La teoría, ¿cuántas veces no la hemos repetido? La gran importancia que tiene el amor en todos los aspectos. Claro, Dios, hermanos, es amor. Y por ese gran amor que nos tiene, envió a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo, su Hijo, vino por amor a todos nosotros. Y en la cruz nos amó. Se dio a sí mismo por todos nosotros. Se dio en la cruz como la expresión más hermosa del verdadero amor. Entonces, la teoría la conocemos, claro. Y luego, Dios nos da la oportunidad en un mandamiento. Fíjense cómo lo pone el Señor. En un mandamiento. Y es tan insistente porque no lo dice una sola vez, no que va. Lo repite y lo repite y lo repite y lo vuelve a repetir. Pero la base es esta. Juan capítulo 13, versículo 34, para comenzar. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No hay problema con esto, no que va, les digo que la teoría la tenemos, pero bien estudiada, bien memorizada. Todos lo sabemos, todos estamos conscientes de esta verdad. Todos estamos conscientes de esta nuestra gran necesidad. De hecho, todos queremos amar y ser amados. O mejor dicho, todos queremos ser amados, pero no todos queremos amar. Imagínate una iglesia donde esto que está proponiendo Jesús fuera una verdad. Una iglesia utópica. ¿Usted sabe lo que significa utopía? Dicen los diccionarios: proyecto ideal y perfecto, pero imposible de realizar. Por eso digo, todos queremos ser amados, pero no todos queremos amar. No quiero entrar en detalles, hermano. No quiero acusar a los corazones duros, porque algunos de nosotros vamos a salir de aquí heridos más que edificados. ¿Por qué? La exhortación, algunos de nosotros no la vemos como una expresión de amor, no, lo vemos como un ataque personal. Como un ataque personal, este hermano ya me trae. No quiero, hermanos, personalizar el sermón, el sermón se personaliza solo. Pero mejor vamos a tomar el rumbo positivo, el rumbo de la meditación. Vamos a pensar en lo que significa, hermanos, amar. Y vamos a medirnos delante de esta verdad divina. ¿Qué dije? Verdad divina. Y si es una verdad divina, hermanos, no hay negocio que pueda salir mal. Si es de parte de Dios, es inmutable, no se puede mover. Si es de parte de Dios, es imparable, nadie lo podrá parar. Si es una verdad divina, hermanos, pues permítame decirle a usted, y me permito decirme a mí mismo, que si no amo como Él ama, no soy de Él. Y no es cosa, hermanos, de hacer lo que usualmente hacemos en los sermones. Bajamos del púlpito, se acerca alguien al predicador y le dice: hermano, qué buen sermón, qué bueno que le predicó a este. Y el otro que se acerca, que oye el comentario, dice: sí, sí, qué bueno que te le predicó, porque también esta lo necesita. Pero pocos somos los que nos vemos a nosotros mismos delante de esta verdad. No es cosa, hermanos, de pensar que conocemos exactamente al hermano o la hermana de enseguida. No, no, no, no. El hecho es este: que al meternos más y más en la enseñanza del amor y entrando más y más en esto de amar, tal vez algunos salgamos de aquí avergonzados. Y sería un buen sentimiento. Sería algo positivo, ¿no? Vernos acusados de parte de Dios, salir avergonzados, sentirnos mal por lo que no hemos logrado, porque eso nos motivaría a hacerlo bien. Y es que si no amamos, hermanos, primeramente, la primera manifestación de no saber amar como Dios ama es discriminar. A este sí, a este no. Y luego otra manifestación del desamor es la queja. Sí, la queja, porque estos no son como yo quiero que sean. Luego nuestra actitud, y se torna dura, ¿no? Y luego, si no nos controlamos, escupimos toda nuestra ira en palabras. Y consecuencialmente, todos los que estamos alrededor, va a suceder esto: nos vamos a dar cuenta de quién es quién. Quiénes hemos llegado a la madurez de saber amar y quiénes no hemos llegado a la madurez de saber amar. Importan los años que tengamos en el cristianismo. Mira, yo estoy desde los 25 años de edad. Al volver a leer este pasaje, me lleva a pensar en lo que es el amar. Y amar, hermanos, es aceptar la responsabilidad que Dios da. Responsabilidad que nos lleva a pensar más en aquellos que nos rodean. Imagínate una iglesia llena de amor. Voltear a ver al otro, no importa quién sea este, voltear a ver al otro, a la otra, al otro, a la otra, al otro. Y contemplarlos con ternura. Con ternura por verlos como son, seres imperfectos. ¿O somos perfectos en Cristo Jesús? Por supuesto que sí, para salvación, gloria a Dios. Justificados delante del Padre, bendito sea el Señor. Pero mientras que el Señor nos ha salvado a llegar a la vida eterna, hermanos, todo ese tiempo es en el cual Dios espera que entendamos lo que signifique amarnos los unos a los otros. Por eso digo, llegar al momento en ver a mi hermano, ver a mi hermana que está enseguida con todas sus debilidades, con sus temores, con sus carencias, con sus esperanzas, con sus tristezas, con sus alegrías, con sus dolores, con sus anhelos. Luego, amar, hermanos, es lidiar con esos sentimientos que tiene uno mismo dentro de sí. Y es como voy a reaccionar yo con mi hermano, con mi hermana. ¿Un abrazo o un espaldarazo? Oh, perdón, dije que no iba a ser negativo, ¿verdad? Perdón, perdón. Vamos a mencionar solamente lo positivo. ¿Cómo vamos a reaccionar, no, cuando nos vemos unos a los otros? ¿Con un saludo, pues con un abrazo, con un beso, con dándonos el momento y extendiendo ese momento, si es necesario un consejo o una lágrima? Dijo aquel inspirado: ¿quién en la iglesia enferma y yo no enfermo? ¿Quién llora y yo no lloro? Darnos una sonrisa, una palabra, un te amo, un te extraño, un te espero, un te quiero. Hay una canción que canta Steve Wonder, un morenito que cantaba hace muchos años. Es un clásico, ¿no? Y él cantaba, I just called to say I love you. ¿Qué dice en español? Hablé nada más para decirte, te amo. I just called to say how much I care. Hablé nada más para decirte lo mucho que significas para mí. A simple vista es una cancioncita muy trivial. Pero ya entendiendo, hermanos, esto del amor, cobra mucho significado. Porque tal vez todos tengamos más momentos insignificantes en la vida que significantes. Y que al momento de aquel momento insignificante, fíjate lo que voy a decir, aquel momento insignificante nosotros lo podemos significar. Si usted se acercara a mí y me dijera, hermano, solamente quería decirte que aprecio mucho tu trabajo por todos nosotros. Y aprecio mucho tu dedicación, tu esfuerzo, tu estudio, tu enseñanza. Qué bueno, hermano, que eres parte de esta gran familia de Montana. Como suena medio egoísta, ¿no? Si nada más me pongo yo. Pero ¿qué tal si nos acercamos a los hermanos diáconos y les decimos, hermano, con un saludo, con un abrazo, aprecio mucho, mi hermano, tu esfuerzo que pones para llevar adelante la economía de esta congregación. Agradezco a Dios, le pido a Dios, cada día le pido a Dios por ti y por los otros diáconos, para que tengan la sabiduría, para que tengan aquella parte de Dios que les ayude a hacer un buen trabajo como diácono. Sabes, hermano, aprecio mucho tu dedicación. O entrar por la puerta aquella, aquí en un lado del auditorio, y luego acercarnos al varón aquel o a los varones aquellos y decirles, hermanos, qué hermoso edificio, todo eso que están haciendo, esas reparaciones. Oye, allá enfrente quedó hermoso, acá, oh, esas pinturas que están poniendo, wow. Están haciendo un trabajo excelente, mis hermanos. Oh, no son los únicos. Hermana, aprecio mucho la gran dedicación que has tenido como maestra a nuestros niños por tanto tiempo. Esa entrega que tienes, ese sacrificarte a ti mismo, porque sería más cómodo estar sentados acá, ¿no?, que estarle dando clases a los niños. Y ya por años, todos estos años que has dedicado a nuestros niños, te lo agradecemos mucho, mi hermana, mi hermano. Dios te bendiga. O yo me acerco a usted y le digo, hermano, eres una persona muy especial para mí. O un hermano, te amo en el Señor. Hermana, hermana, te he extrañado. ¿Sabes lo que estamos haciendo? Estamos dándole un significado hermoso a lo que probablemente podría ser un momento muy insignificante. Pero así es nuestro Dios. No solamente nos ha mandado a amarnos los unos a los otros como un mandamiento que tienen que obedecer. No, tiene propósito, mis hermanos. El gran amor de Dios entre nosotros no es insignificante, es muy significativo. ¿Por qué? Lo que esto signifique, que aún, hermanos, en el mínimo saludo insignificante, nosotros podemos vestirlo con las galas del amor, vistiendo cada momento con el amor de Dios. pintando cada circunstancia con los colores de la mar. Estamos dando, hermanos, vida nueva al momento, y esto es algo maravilloso. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, los cuentos de hadas? Porque este pasaje dice, ¿no? Antes, cuando era niño, pensaba como niño. La hada madrina, ¿no? Cuando yo era niño, yo quería tener una varita mágica. Esas varitas de los cuentos, con la que transforman ratones en caballos blancos, o calabazas en carrozas, el vestido viejo y andrajoso en un vestido hermoso de princesa. Imagínense usted el cuento al revés, porque sí lo hay. La Bella Durmiente, la reina malvada, ¿no? La que quería ser más, la única, más hermosa en todo el reinado, muy egocéntrica, muy soberbia. Y el espejo chirinolero, ¿no? El chismoso que en un momento le dijo, no, sí, reina, hay una más linda que tú, más hermosa. No, pues luego la manzana envenenada y ups. Dijimos que no queríamos entrar por lo negativo. Perdón, vamos a volver a lo positivo. Cuando yo era niño, hermanos, quería tener una varita mágica, esa que convierte las cosas feas en cosas bonitas. ¿Quién no se sabe el cuento de la Bella Durmiente, ¿no? Y del vestido andrajoso al vestido de princesa, y de sus guarachitos ya muy viejitos y descosidos a unas zapatillas de cristal. Oiga, qué poder. ¿Y saben qué, hermanos? El Señor me la dio. Me dio la varita mágica. Y no solamente a mí, también a ti. Y se llama amor. Con este amor nosotros podemos transformar las cosas feas en cosas bonitas. Podemos transformar de las cosas insignificantes a las cosas muy significantes. Podemos transformar la tristeza en alegría. Podemos transformar la negrura, hermanos, en luz. La dureza en blando. La amargura, hermanos, en miel. ¿Acaso no es lo que Dios ha hecho con nosotros? Nos amó. Y en su gran amor nos dio a su Hijo. Y en su Hijo nos perdonó. Salvación, expresión de amor. Y luego se fue, ascendió a los cielos, a sentarse a la diestra del Padre. Pero antes de irse dijo, un mandamiento les doy. Amaos los unos a los otros. ¿Qué veo, hermanos, en mi hermano? ¿Qué veo en mi hermana? Evidentemente es otra persona diferente a mí, con cosas que me agradan y tal vez cosas que no me agradan, pero el hecho de ser mi hermano, el hecho de ser mi hermana, lo acepto. Esa es, hermanos, la magia del amor. Porque imagínate que Dios solamente salvara a los bonitos, pues nada más unos pocos seríamos salvos. Pero ese es el punto, ¿no? Que no batallaría en verte, mi hermano y mi hermana, si tienes muchas cosas que me agraden. Batallo en verte aquellas cosas que no me agradan, que me desagradan. Pues lo veo como una gran oportunidad, te voy a decir para qué. Tengo delante de mí un campo enorme para hacer milagros de amor. Amar como Dios ha amado. Amar en la forma que hemos aprendido de Dios, más allá del conocimiento de la teoría del amor, más allá, hermanos, de simplemente palabras, sino con la verdadera esencia del amor en cada uno de nosotros, y luego, hermanos, la práctica correcta del amor. ¿Por qué? El amor es, mira, sufrido, es benigno, el amor es... No tiene envidias, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Y por qué nunca deja de ser? Porque es eterno, mi hermano. Viene de los cielos, está entre nosotros y evidentemente volverá a los cielos. Nunca deja de ser. Amar al hermano es entenderlo y es permitirle que sea él mismo, sin juzgarlo, sin reprobarlo, sin pedirle que se amolde a mis expectativas, sin exigirle que actúe de acuerdo a lo que yo pienso, sino valorarlo como es él, por ser quien es. Y confiar en que Dios está haciendo todavía su obra con cada uno de los que me rodean. Es, en pocas palabras, amar al hermano es creer en él. Amar verdaderamente al hermano es contagiarle de mi vitalidad. Déjame ponerlo en otra forma. Amar verdaderamente al hermano es contagiarle de tu vitalidad, de tu entusiasmo. En un momento cuando veo a mi hermano que él está por darse por vencido, apoyarlo cuando flaquea, animarlo cuando titubea, acariciarlo con dulzura cuando algo lo entristece, es compartir en el presente por el simple gusto de estar juntos, sin ataduras, sin obligaciones personales impuestas, sin mi opinión puchada en lo que tú debes de ser según yo. Amar, decía yo que sí es una idea, por supuesto, y sí es un sentimiento, pero también amar, hermanos, es una decisión. Una decisión. Imagínate tú la espontaneidad de una decisión libre nacida del amor de tu persona para el que está enseguida. Pues amar, hermanos, es eso y más. Tomaríamos todo el día, hermanos, en volver a mencionar toda la teoría del amor. Hasta aquí creo yo que Dios nos está diciendo, ya no te detengas en la teoría, ya madura, ya crece. Primero debemos volver a los principios básicos de nuestra naturaleza y principalmente de nuestra relación con Dios, amados por Dios y amando como Dios quiere que nos amemos. Segundo, todos nosotros tenemos la capacidad de transformar lo insignificante en significante, de las tinieblas a la luz, de lo negro a lo blanco, de lo oscuro a lo lleno de luz, de la amargura a la miel. Tercero, amar es la práctica constante del verdadero cristianismo. Y cuarto, el amor nunca deja de ser. Hermano, el amor nunca deja de ser. Pero no se lo apliques al de enseguida, aplícatelo a ti. Hermano, hermana, el amor nunca deja de ser. Porque es de Dios, es divino y es para nosotros. ¿Qué más podría yo decirles con respecto al amor? ¿Qué más podríamos decir que no hayamos dicho? Es como si Dios quisiese que bajase su amor como si fuera una nube y se posase aquí en este lugar, y que lo viéramos nosotros, y que lo respiráramos, que lo respirásemos, que lo hiciéramos nuestro, y que lo vivamos los unos con los otros. La expresión más grande del amor, que Él dio su vida por todos nosotros. Así es que también eso vamos a dar la oportunidad ¿Qué te parece si le pedimos perdón a Dios por no amar como Él ha amado? Yo soy el primero que pasa enfrente. ¿Quién me va a acompañar para pedirle perdón al Señor? Nos ponemos de pie. Cantamos este himno de invitación. Oh amor, que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti, es tuya y tú la guardarás, y en el océano de tu amor, más rica al fin será. Oh luz que en mi sendero va, mi antorcha débil rindo a ti, su luz apaga el corazón, seguro de encontrar en ti más bello resplandor. Oh gozo que a buscarme a mí con mortal dolor, tras la tormenta el arco vi, y ya el mañana yo lo sé, sin lágrimas será. Oh cruz que miro sin cesar, mi orgullo, gloria y vanidad al polvo dejo por hallar, la vida que en su sangre dio Jesús el Salvador. ¿Quién más nos quiere acompañar aquí? Hermano, hermana, ¿batallas con amar a tu hermano? Ven, vamos a pedirle perdón a Dios. Tú y yo juntos, ven. Hermano, ven, porque el Señor está dispuesto a ayudar, pero sobre todo para pedirle perdón. ¿Perdón por qué? Porque no hemos llegado a amar como Él quiere que amemos. Y si lo que sería peor, déjame ponerlo en otras palabras, porque en vez de amar nos odiamos. También vamos a buscar el varón que está listo para que venga y ore por nosotros. Oremos. Padre, le pido que nos ayude a amarnos a todos y le quiero decir gracias por las palabras de mi hermano Estrada y por la lección que nos dijo y nos ayude a aplicar esto en nuestras vidas y que nos cuide a todos y que nos ayude a llegar a nuestras casas a salvo y por mis hermanos y hermanas que no pueden venir hoy. Le pido por todos los hermanos que necesiten su ayuda, hermano. Oh, Dios, y que a mi mamá que le ayude en su trabajo y le pido que cuide a mi abuelita donde esté y que nos ayude, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.